Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Les doy la bienvenida a este programa, el cual es especializado en hablar acerca de los temas de actualidad con política, sociedad, derechos de las minorías. Y les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy está en los controles Jacobo Orozco. Los invito a que entren en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @panópticosocial. Ahí vamos a estar pendientes de sus comentarios. Y también que se suscriban en nuestro podcast en iTunes o en cualquier otro agregador para que escuchen los programas. También nuestro sitio panópticosocial.com, también ahí los encuentran por si no les gusta ninguno de los agregadores de podcast, pues pueden escucharlos directamente en nuestra página o descargarlos. Muy bien, el día de hoy queremos hablar sobre el tema que ha estado causando mucho ruido en los medios de comunicación, que es el de el plagio de Enrique Peña Nieto en su tesis de licenciatura, que fuera dado a conocer por el portal Aristegui Noticias. Y hay muchas cosas que comentar al respecto. A mí me gustaría empezar comentando sobre esta forma de dar a conocer este estudio realizado por Aristegui Noticias. Todo comenzó cuando Aristegui subió un video a YouTube donde decía que iban a hacer un anuncio relacionado con el presidente y que de esa forma nos invitaba a que estuviéramos pendientes en la noche porque iba a dar a conocer esto que puede cambiar la perspectiva de la reforma educativa, ¿no? Dijo que tenía que ver con la educación en México, que era algo muy importante y que pues estuvieran pendientes en la noche para que pudiéramos pues enterarnos en qué consistía ese reportaje. Lo que quiero iniciar con este planteamiento es con la perspectiva que se dio de la cobertura mediática acerca de este reportaje. En un principio esto que plantea Aristegui de un anuncio para el anuncio, pues me parece un poco exagerado. No sé realmente qué tanto era necesario hacer el anuncio del anuncio. Evidentemente lo que estaba buscando era llamar la atención, que todos los reflectores estuvieran en su sitio y en lo que iba a decir. Y luego la recepción del público en cuanto a el reportaje fue una recepción que puede estar en los dos polos, ¿no? Fue dividida la opinión con respecto al reportaje, porque hubo muchas personas que pues no le dieron la importancia que se le debería de dar a un caso como este, sobre todo que lo tomaron a juego, ¿no? Y muchas personas estuvieron haciendo memes con respecto al plagio de Peña Nieto de su tesis. Y eso es porque la pregunta entonces sería, ¿qué tan importante o qué tan oportuno es un reportaje de este estilo? Si es realmente del interés general, del interés público, el conocer el contenido de la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto. El reportaje titulado Peña Nieto de plagiador a presidente estuvo acompañado de varias cosas, de un video en YouTube que concentraba a grandes rasgos en qué consistía este plagio, un artículo más extenso analizando el plagio y por otra parte un interactivo en el sitio aristeguinoticias.com donde las personas podían entrar a comparar los párrafos plagiados y los párrafos que tenían su fuente original en los libros que supuestamente consultó Peña Nieto. Lo que nos dice el reportaje a grandes rasgos de Aristegui Noticias pues es que el 29% o el 28.88%, en resumidas cuentas, el 29% de la tesis de Peña Nieto era plagiada, ¿no? Que las copió de varios libros y que muchos de esos libros no los mencionó siquiera al final en la bibliografía. Está esta parte de que plagió en su mayoría unos libros sobre el tema de Álvaro Obregón, ya que la tesis con la que se tituló Peña Nieto se llama el presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, y en total tiene 200 páginas y 682 párrafos, ¿no? Supuestamente 197 párrafos, que sería el equivalente al 29%, son los plagiados. Seguramente esta parte del reportaje es ya más o menos conocida por la mayoría, porque precisamente generó tanta atención y se retomó en varios medios, hubo muchos memes en redes sociales y además hubo respuestas oficiales ante este reportaje que evidentemente han hecho que este tema tenga mucho movimiento en el día y en la semana. Lo que quería comentar con respecto hasta este momento en el que vamos de la cronología de cómo se dio este reportaje de Aristegui Noticias es con respecto al supuesto ataque por parte de la Presidencia de la República al sitio aristeguinoticias.com. Y digo supuesto porque nadie ha presentado pruebas de que realmente haya sido un ataque. Al Aristegui subir un video a YouTube y decir en la noche vamos a publicar un reportaje importante, pues genera expectativa. Toda la gente seguidora de Aristegui y la no seguidora de Aristegui, pues también estaba pendiente de ver qué iba a mostrar. Por lo tanto, había mucha gente esperando a darle clic al contenido que Aristegui publicara. YouTube no se va a caer, es muy difícil que se caiga YouTube porque está hecho de una manera que todo el mundo puede entrar a ver YouTube sin mayor dificultad. Pero un sitio como Aristegui Noticias no tiene la cantidad de tráfico que puede tener YouTube ni tampoco la infraestructura para soportarlo. Pero ¿qué sucede? Entonces lanza este reportaje y luego los seguidores de Aristegui, incluso las cuentas de Twitter de Aristegui, empezaron a decir que estaban recibiendo un ataque por parte de bots de la presidencia, de lo que se le denomina un ataque DDoS, que es un ataque de denegación de servicio, que consiste en hacer muchas peticiones al servidor de manera que no pueda responderles a todos y se sature de modo que el contenido es inaccesible. Se habló también de un hackeo, que un hackeo es distinto a un ataque de denegación de servicio. Un hackeo consiste en vulnerar la seguridad, cambiar configuraciones, modificar el contenido y demás, o dejar fuera de la posibilidad a los administradores de realizar cambios. Y eso no sucedió. Entonces, investigando un poco más acerca de cuál sería el origen de esta situación, he podido llegar a la conclusión a partir de algunos comentarios que se han hecho en internet, en donde se menciona que la empresa, que hasta el día de hoy no conozco cuál es, pero la empresa que está encargada de darle el servicio de hosting a la página de Aristegui Noticias, pues estaba en el conocimiento de que esto podría suceder y ya habían tomado las medidas necesarias tecnológicas para que el sitio soportara la carga de usuarios que iban a entrar en ese momento, en esa noche, para ver el reportaje de Aristegui. ¿Y qué sucedió? Según esta información, los de la empresa de hosting dijeron que los administradores del sitio de Aristegui Noticias no implementaron las medidas pertinentes, que ya las sabían, para poder soportar la carga de trabajo, lo que ocasionó que el sitio estuviera fuera de línea por aproximadamente 10-15 minutos para generar mayor expectativa del por qué no podían entrar al sitio las personas. En esto de querer aparentar un ataque, un hackeo, pues en realidad lo que sucedió fue que, según la información que comparte Javier Matuk, que es un especialista en tecnología, según la información que él comparte, dice que fue una falla que la tenían contemplada los administradores. Y bueno, ya lo que da a entender es que justamente lo que estaban buscando es llamar mucho más la atención, haciendo pasar esta falla por unos minutos o que estaban fuera de línea, por un hackeo o por un ataque directo desde presidencia. Entonces ya desde ahí como que uno empieza a considerar si realmente el objetivo de Aristegui es informar o ya más bien es generar polémica y estar siempre en el centro de la polémica. Pero vamos a analizar eso un poco más adelante. Ahorita vamos a ir a nuestro primer corte. Los invito a que hagan sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @panópticosocial. y también a que se metan a la página de radioraicesdf.net, donde pueden encontrar toda la programación que se transmite durante la semana aquí en Radio Raíces Cedrec. Vamos a un corte musical. Están escuchando Panóptico Social. Regresamos en un momento. Everywhere I turn, I'm on a mission for more. But I ain't selling my soul for the dough, that's no go. I'm on the one-way ride to the top. I'm hitting the strip, I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk, you couldn't hang on the rope I walk. This life that I live, it ain't for the weak. Got my rowdy-ass gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my peace. Got these punk-ass police, want me R.I.P. And I'm searching for the higher ground. I want my head in the sky, so high. Come down, legalized in every town across the nation, 'cause you can never stop the place. I'm hitting switches and my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high when we're flipping the set. Now we're flipping the script. And all you haters couldn't hold my dick. Don't need a clip, but my nine is strict. You should leave it alone and check your tone, 'cause my nine will spit. This right here is as high as it gets. No shit. Somebody like to split the hill. Kept it real since we stepped on the set. So just throw for a show, you gotta cut the check. Got my clock on deck. Custom vest reads. You can't fuck with me, I'm the best. And you can keep the dress, 'cause I smoke nothing less than the Kush step back. I'm tired of getting pushed. Muy bien, estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos hablando acerca del plagio de Enrique Peña Nieto en su tesis de licenciatura publicada por el portal Aristegui Noticias. Y bueno, nos habíamos quedado en la parte donde decíamos que muy probablemente no era un ataque como tal orquestado hacia la página, sino que más bien una estrategia para generar más impacto. Y bueno, algunas de las reacciones que se han dado con respecto a este reportaje son precisamente en querer desacreditar al portal de Aristegui Noticias. Bajo, algunos dirán, con esto que les estoy planteando, de que es una falla para generar mayor expectativa, pero también otros han publicado, por ejemplo, el hecho de que Carmen Aristegui no está titulada. Supuestamente ella estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y que no tiene tesis porque no está titulada, ¿no? Entonces, pues al día de hoy a Carmen dudo que le interese mucho concluir su proceso de titulación, ya que pues ya tiene un nombre en el periodismo mexicano. Entonces, según estos reportes que se han dado a conocer a través de internet, Carmen solamente tiene el porcentaje, el 100% de créditos y no está titulada. Creo que eso puede ser importante porque a lo mejor este estudio debería de tener una especie de, pues, de aclaración, porque precisamente hablando de la importancia que tiene ese reportaje, algunos dicen que no es algo trascendental para el país, que no es de interés público, yo creo que sí, pero también Aristegui creo que hubiera quedado mejor poniendo una aclaración, diciendo, bueno, vamos a criticar la tesis de Peña Nieto, pero en mi caso yo no he hecho tesis, para que no empiecen desde ahorita a estar generando estas sospechas. Está también otro tipo de argumentos que se han hecho, por ejemplo, que Aristegui está haciendo una serie de reportajes a modo y que ya quedó fuera del periodismo. Si tomamos en cuenta la investigación que ha hecho Carmen Aristegui a lo largo de estos últimos 2 años, pues está enfocada a la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero algunos se preguntarán por qué no hace esta investigación para otros actores políticos, en especial pues el de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que está muy claro cómo Andrés Manuel no ha querido ser parte de la iniciativa 3 de 3, que no coinciden sus ingresos con sus propiedades, que cosas tan simples como no tener una tarjeta de crédito, pero sí viajar al extranjero, es algo contradictorio y que a lo mejor también merecería una investigación tan profunda como la que Aristegui está haciendo a Enrique Peña Nieto. ¿Será el trabajo de Aristegui o será el trabajo de otros periodistas? También puede ser la pregunta, un periodista no puede abarcar tanto, pero lo que sí es un hecho es que con los reportajes de Carmen Aristegui no solamente busca informar, no solamente busca decir, miren lo que encontré con la Casa Blanca y ahora simplemente por ociosidad me puse a leer la tesis de licenciatura de Peña Nieto, sino que ella habla de que además de hacer periodismo, ya está haciendo política, porque el querer influenciar la agenda nacional de los medios de comunicación y del gobierno y de la opinión pública tiene que ver con a lo mejor otro tipo de intereses. ¿Qué tanto a Carmen le interesa realmente volver a la radio? Ella en algún momento ya había aclarado en un video por internet de que no iba a ser posible, al menos por este sexenio. Y entonces, ¿qué se iba a dedicar a hacer? Su portal Aristegui Noticias. ¿Pero con qué investigaciones? Con investigaciones que iban en contra del gobierno y ya no muchas más, ¿no? Entonces, creo que ahí deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, pues, como lectores del sitio de noticias de Aristegui, si lo que está haciendo Aristegui es realmente periodismo o es ya también como en algún momento fue Don Fede, ¿no? Federico Arreola con el famoso Sendero del Peje, que era un medio informativo, pero era un medio informativo basado en lo que Andrés Manuel hacía y dejaba de hacer y como darle ese apoyo. Después Don Fede se peleó con el Peje y ya no es de todas sus simpatías, pero creo que está ocurriendo algo inverso, ¿no? Carmen en algún momento hacía periodismo de mucho más equilibrado y poco a poco ha ido tomando partido hacia una tendencia. Creo que es algo que podríamos preguntarnos como ciudadanos y como lectores de estos sitios de noticias. Vamos a un corte y regresamos en un momento a Panóptico Social. Los invito a que hagan sus comentarios en nuestro Twitter, @panópticosocial. Vamos a escuchar una canción, enseguida regresamos. Regresamos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos hablando acerca del plagio de la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto. Y bueno, queremos dejar sobre la mesa algunos puntos de lo que ocurrió con las reacciones. Ya empezaba a comentar algunas de ellas, pero hubo muchas reacciones por parte de varios actores involucrados en este pues escándalo. Y continuando con este tema que tiene que ver con cómo Aristegui hace su reportaje, entre varios otros, pues como dirigidos, como buscando influenciar y no solo informar, también está el tema de algunos plagios que se le han acusado, por ejemplo, a Denise Dresser, que Denise Dresser publica en varios medios de comunicación, también da charlas y cobra por darlas, y nos habla acerca de lo que los mexicanos tenemos que hacer para cambiar las cosas, ¿no? De esta situación en la que nos encontramos, es, digamos, responsabilidad de los ciudadanos el poder cambiar, y nos invita a estar más informados, a participar, y tiene un discurso que va mucho hacia despertar la conciencia de las personas que la siguen o que leen sus reportajes en varios medios de comunicación o que asisten a sus pláticas y conferencias que imparte. El punto es que varias personas le han acusado a Denise Dresser, que justo tiene mucha relación con el portal de Aristegui Noticias, pues de plagiarse a sí misma y plagiar a otras personas. Pero el caso más representativo pues es que Denise Dresser publica artículos en varios medios de comunicación que prácticamente son los mismos, pero que los cobra a distintos medios, ¿no? Entonces, como que le están criticando su actuar, su integridad como periodista, en el qué tanto es válido pues vender lo mismo a varios medios y publicarlo pues nada más un poco revolcado, pero pues hace un trabajo y lo cobra doble, ¿no? Es como esa crítica que se le hace a Denise Dresser, que seguramente ha generado pues también varios tweets, varias conversaciones al respecto, ¿no? Y de esos temas, Aristegui, por ejemplo, lo que hace no es darle espacio a esas críticas, sino que incluso lo que hace es más bien darle el respaldo a Denise Dresser y justificarla o defenderla de alguna forma, ¿no? Darle espacio a que tenga la posibilidad de defenderse. Entonces, pues sí parece que entonces Aristegui no es tan neutral. Por otra parte están las reacciones que ya tienen que ver con el caso específico de la tesis de Peña Nieto. Está la primera, que es la respuesta de la presidencia. La presidencia publicó un comunicado al poco tiempo, me parece que al día siguiente, si no es que antes, diciendo que pues estos errores que se habían dado en la tesis de Peña Nieto pues tenían que ver con errores de imprenta o errores de estilo. Se justificaron diciendo que había Peña Nieto citado esos párrafos que le dicen se plagió, pero lo que sucedió fue es que en la imprenta, al momento de hacer la transcripción, porque recordemos fue hace ya bastante tiempo, hace 25 años, pues no había la forma de llevar tu archivo de Word a la imprenta y queda como tú lo hiciste, sino que había un proceso de transcripción, por lo cual le achacan pues al impresor estos errores, que es una respuesta irrisoria. Realmente nadie va a creer que eso pudo haber sucedido, porque si bien cabe la posibilidad de que una persona que transcribe se equivoque, pues la realidad de las cosas es que los que están transcribiendo son especialistas en transcribir. Y la otra es, cuando tú vas y dejas un trabajo para que te lo imprimen, pues lo primero que haces es verificar que sea lo que les entregaste, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que lo hizo mal o del que aceptó mal el trabajo, que sería Peña Nieto, que mandó a Santo Domingo a imprimir su tesis, ¿no? O a cualquier otro lugar de impresión. Entonces, son respuestas que dejan a los mexicanos con una sensación de que estos personajes en la política son unos cínicos y que quieren tratar de dar justificaciones prácticamente viéndonos la cara. No hay otra manera de decirlo, ¿no? O sea, con este tipo de explicaciones no se llega a mucho más. Después han venido pues algunos otros comentarios porque se ha involucrado a mucha gente en este reportaje, empezando por el asesor de tesis de Enrique Peña Nieto. Actualmente pues tiene un cargo importante y en su currículum se maneja que ya también asesorado más de 193 tesis y ha sido jurado en 367 exámenes. Del que estoy hablando es del doctor en Derecho Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien es magistrado del Poder Judicial de la Federación en la actualidad, ¿no? Ha sido uno de los principales señalados. También están las autoridades de la Universidad Panamericana, que es la universidad donde estudió Peña Nieto. Aquí haciendo un paréntesis, muchas personas no habían oído hablar de esta universidad, pero bueno, es una universidad privada que es bastante cara en sus colegiaturas y que muchos políticos de alguna forma están relacionados a esa universidad. Si bien puede ser que no hayan salido de allí, sí, a lo mejor dan alguna cátedra o estudiaron algún posgrado en esa universidad porque pues tienen ahí la relación con la clase política mexicana, y de alguna forma ese es su prestigio en la actualidad, aunque muchas personas no habían oído hablar de esta universidad que se ubica en la Ciudad de México. Hay otras personas relacionadas, por ejemplo, algunos estudiantes de la Universidad Panamericana que pues salieron a decir, bueno, pues es que esto que está publicando Aristegui va en contra del reglamento de la universidad, tanto de la Universidad Panamericana como de la UNAM, que cuando salió Peña Nieto estaba con esta incorporación a la UNAM, por lo cual existen estas faltas que están consideradas en el reglamento, aunque no especifican en los reglamentos que yo he podido ver cómo se castiga el plagio, ¿no? Simplemente se habla acerca de que es una conducta inadmisible y que es de lo peor, ¿no? Pero no dice cómo se castiga. El punto es que, ya saben, change.org está ahí con las peticiones para quitarle el título a Peña Nieto. Pero salió el representante de los estudiantes de la Universidad Panamericana ahí a dar alguna declaración que pues no tenía nada que ver, pero defendió a Peña Nieto, y pues ya sacaron algunas fotografías de este joven con Peña Nieto y como que ya pierde la credibilidad, ¿no? Y bueno, finalmente está el tema de cómo esto ha influenciado también a los autores que se presentan allí, que fueron plagiados, que de alguna forma pues poco a poco han ido dando sus declaraciones. También se está buscando que le quiten a Peña Nieto el título que hizo su maestría en el Tecnológico de Monterrey. Entonces esto nos queda para la reflexión de cuáles pueden ser las consecuencias de plagiar una tesis. Seguramente vamos a abordarlo en este siguiente bloque. Vamos a ir a un corte musical rápidamente y regresamos ya, ahora sí, para las conclusiones de este programa. Están escuchando Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. sometime. What better place than here? What better time than now? Muy bien, estamos de regreso en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net. Nuestro Twitter es @panópticosocial y nuestra página panópticosocial.com para que entren en contacto con nosotros. Les comentaba ya para terminar este programa sobre el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto, divulgado por el portal aristeguinoticias.com. Finalmente, las consecuencias que puede tener esto son varias, sobre todo porque cuando salió el reportaje, pues muchas personas se preguntaban, bueno, ¿y eso qué consecuencias puede tener, no? Ya que muchas personas siguen pidiendo la renuncia de Peña Nieto después de varios escándalos de corrupción, sobre todo por el de la Casa Blanca, y ahora con el tema de la tesis plagiada, pues seguían pidiendo pues la renuncia de Peña Nieto. Y muchos decían, bueno, pero a lo mejor eso no es motivo para que renuncie a la presidencia, y pues ya empezaron a sacar los antecedentes que se han dado en otras partes del mundo donde primer ministro, funcionarios importantes en gobiernos de distintos países, pues han tenido que renunciar luego de ser descubiertos en haber plagiado tesis de doctorado, investigaciones, libros, etcétera, y por lo cual no sería la primera vez que una persona plagie, que un presidente plagie, pero sí va a ser la primera vez que un presidente electo y en funciones haya plagiado su tesis de licenciatura, se dé a conocer y siga en el cargo. Eso sí va a ser la primera vez. Están también otro tipo de supuestas consecuencias que puede llegar a tener este acontecimiento, que son principalmente las relacionadas con la Universidad Panamericana y también con el Tecnológico de Monterrey. Ya no especificamos muy bien, Peña Nieto hizo una maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey y evidentemente uno de los requisitos es haber estado titulado de licenciatura. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que con la tesis plagiada ya no cumple los requisitos para tener el título de licenciatura, entonces se estaría buscando primero que se le quite el título de licenciatura de la Universidad Panamericana y segundo que el Tecnológico de Monterrey pues diga no cumple con los requisitos, tampoco puede tener el título de maestría. Son parte de las cosas que se están buscando, les digo, hay peticiones en change.org, pero no han tenido pues el impacto que se quisiera, ¿no? Y eso es parte importante de este caso, porque muchas personas dijeron, híjole, es que Aristegui hizo tanto escándalo para esto, ¿no? Como para nada. Algunos consideran que el plagio no es pues algo grave, consideran que esta falta pues no se compara con algunas otras y que no era necesario el generar tanto alboroto. Entonces, creo que eso ha sido la principal forma en la cual no ha tenido el impacto necesario pues la publicación de este reportaje, pues porque sinceramente a muchas personas les parece que fue decepcionante la forma en la cual Aristegui dio a conocer un caso. Esperaban otra Casa Blanca, esperaban algo más grande, y es que eso es lo grave, ¿no? Ya teniendo un caso como el de la Casa Blanca, pues ya muchos dicen, ay, pues lo de la tesis no tiene razón de ser, ¿no? Entonces creo que sí es bastante complicado en cómo lo percibimos como ciudadanos este plagio y este reportaje de Carmen Aristegui. Hola Luis Eric, hola a todos nuestros amigos, les pido una disculpa por llegar hasta ahora, pero andamos con muchas ocupaciones Luis Eric, con muchas actividades, con un chingo de proyectos cabrón. Y eso pues nos tiene llegando apenas, pero qué bueno que siempre está Luis Eric salvando el día. Y bueno, Cales, pues ya nos íbamos a ir, no sé, nada más un comentario breve de esta situación que se generó de el plagio de Peña Nieto, claro. De su tesis de licenciatura, que pues para que te sirva de lección, Cales, y no vayas a cometer el mismo error. Qué bueno que no le he terminado, ¿verdad? Ah, exacto, exacto, para que te sirva de lección y te pongas a revisar ahí pues tus estilos para que no vayas a salir diciendo que fueron errores de imprenta. Claro, Luis Eric, pues por eso algunos más inteligentes pues hacen diplomados de titulación en lugar de hacer una tesis y sí, no cometer así. Ahí una barrabasada, ¿verdad? Exacto, pero qué bueno que lo mencionas ahorita que dices esto del diplomado. Se me olvidó comentar al principio del programa que ya había otro caso parecido que tenía que ver con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del cual se dice que no cursó como tal sus materias completas en la Universidad del Estado de Hidalgo, ¿no? Este caso que ha pasado ya desapercibido, se sepultó, no sé si les pasaron un billete ahí a sus compañeros de generación que en un principio habían dicho, no, pues es que nunca lo vimos en clase, porque ya tampoco se habló del tema, sí lo controlaron muy bien. Y ahora con este caso, pues yo me pregunto, ¿qué pasó con las acusaciones contra Osorio Chong de que su título de licenciado pues es pues chueco? Pues lamentablemente, Luis Eric, y seguramente lo comentaste en el programa, pues estas prácticas no son nuevas, tampoco va a ser el primero ni lamentablemente ni el último en el que este tipo de situaciones se dan. Y pues también refleja un poco, ¿no?, el rigor académico que existe en este país, que realmente pues es muy bajo. El programa pasado hablábamos justamente sobre cómo han caído, ¿no?, los presupuestos, pero no solo los presupuestos, sino también los estándares de calidad dentro de la academia. Y me parece, Luis Eric, que pues este es un reflejo más allá de que si estamos de acuerdo o no en que tiene que haber consecuencias jurídicas, políticas, también pues nos debemos de ver reflejados en esta sociedad en el que muchas veces buscamos el camino más fácil, ¿no? Y en este caso, ahora sí que el rincón de vago y Wikipolítica y buenas tareas, pues estaría muy interesante. Wikipedia. está muy interesante que podamos tener ahí los datos sobre el número de trabajos que por ahí se plagian, que por ejemplo, uno de mis trabajos de licenciatura está ahí colgado en Buenas Tareas, quién sabe quién lo subió, una ponencia que yo di está en Buenas Tareas y quién sabe quién se lo anda fusilando por ahí, ¿verdad? No, pues alguien lo compartió simplemente. ¿No fuiste tú? No, pues ¿no? Es que seguramente ese congreso yo no fui, Kalash. Ya también tus tiempos de estudiante ya fueron hace un buen, yo todavía ni llegaba a sociología, imagínate. Con esto que mencionas, ha habido también otros casos de plagio en México, sobre todo en la academia, ya lo mencionabas, pero pues en esos casos casi siempre pues termina siendo como le quitamos el cargo, le quitamos el título, le quitamos su beca del CONACYT, como que se les da cierto chance de que vuelvan a rehacer su vida. Sí, de alguna u otra manera siempre hay opciones. Y ya no pasa a mayores, ¿no? Pero muchas personas en la academia, tanto en México como en Latinoamérica, pues han vivido de plagiar, y eso es lo lamentable cuando se descubre. Sabes, yo creo, Luis Eric, perdón por interrumpirte y ya como para cerrar el programa, yo creo que esta discusión debería de girar un poco, tal vez ya no hacia lo que ya no se puede hacer, ¿no? Pero sí debería de girar un poco en torno a la calidad de las universidades privadas. Yo creo que esta discusión tendría muchísimo más, este debate a nivel nacional, en medios, en la academia misma. Yo creo que esta sería una buena oportunidad para retomar el debate sobre la calidad de la universidad o de la educación privada en general, Luis Eric. Es otro de los factores que pueden pues ser parte de este análisis o de estas consecuencias que el plagio de la tesis de Peña Nieto puede llegar a tener. Finalmente, hay todavía mucho más que se va a seguir dando con respecto a las reacciones, hasta dónde puede llegar este tipo de casos, pero sin duda, pues ha sido algo que esta semana pues nos ha mantenido bastante ocupados comentando y viendo cuáles son estos plagios, quiénes están involucrados y demás. Pero bueno, que les hemos llegado al final de este programa. Qué bueno que viniste y que compartiste tu opinión con todo el auditorio de Panóptico Social. No, pues gracias a ti, Luis Eric, por invitarme y pues lamentablemente por otras ocupaciones pues llegué tarde, pero vamos a estar aquí próximamente. Muy bien, yo también les agradezco mucho a todos los que nos escucharon a través de la señal de Radio Raíces de F.net, a nombre de todo el equipo de Panóptico Social, también a nombre de Jacobo Orozco en los controles. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Antes de irnos, los invito a que entren a nuestras redes sociales, que son arroba Panóptico Social en Twitter, facebook.com/panópticosocial. Ya tenemos Instagram también, pueden buscarnos como Panóptico Social. Nuestra página, panópticosocial.com. Suscríbanse a nuestro podcast en iTunes, en iVoox, en TuneIn, en Pocket Cast. Ahí estamos para que escuchen todos los programas y no se pierdan ninguno. Así, porque si dicen, ay, es que me voy a ir a la fiesta como Kalash, pues lo pueden escuchar en podcast, ¿no? Así es. Pues bueno, a nombre de todo el equipo de Panóptico Social, mi nombre es Luis Eric Reynoso y nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Raíces de F.net. Muchas gracias, hasta la próxima. One step escucha Panóptico Social Radio. Cada viernes a partir de las 6 de la tarde. Por Radio Raíces de F.net.